Mira, ¿quién de ustedes no ha estado tan rascado que se siente como un recogelata? Pana, por favor, un Chevette placa BFZ756, que necesito salir, color beige o amarillo, no sé. Deportivo amarillo. Mira que el chavo está meando, vale. María Fernanda Martínez, que está perdida. María Fernanda Martínez, ay, que está perdida, que por favor, su mamá la busca aquí en la tarima. Por favor, que se acerque hasta acá. Vale, entonces se llama el recogelata. La vida me ha tratado las patadas y un día me pateó.